Radio Humanas. Bienvenidos a Radio Humanas. Yo soy Lilian Beckham y como todos los martes a las 8:30 de la mañana les traemos información que acontece en la Facultad de Ciencias Humanas a través del 104.1 de FM desde la Ciudad de Mexicali. Pero antes hay que mandar un saludo a las otras ciudades que conforman el sistema universitario de radio. Ensenada en el 95.5 de FM y Tijuana con el 1630 de AM. Vamos con nuestra cápsula histórica. Escuchemos acerca del convenio entre la carrera de educación y gobierno del estado. El profesor Francisco Chang nos platica de qué se trataba. Esto es la cápsula histórica. ¿Sabías que la razón por la que se hizo la propuesta de una carrera de educación fue un convenio con gobierno del estado? El maestro Francisco Chan nos hablará sobre este convenio. ¿Por qué el rector hizo esa propuesta? Cuando estaba la Escuela de Pedagogía, que sacaban profesores especializados en las diferentes carreras, literatura, español, matemáticas, ciencias sociales, química, psicología educativa, existía un convenio con el gobierno del estado. El gobierno del estado necesitaba profesores. Entonces, tenían un convenio en que todo egresado de la Escuela de Pedagogía, al egresar, tenía plaza en el gobierno del estado. Lógico que con el tiempo esas plazas se fueron agotando. Llegó un momento en que las plazas que había era para las ciudades de Tijuana, Ensenada, y pues muchos se aceptaban irse, pero entonces el gobierno del estado decidió terminar con el convenio. En las siguientes cápsulas continuaremos con más historias sobre nuestra facultad. En la entrevista del día de hoy tenemos a la maestra Elsa Hernández, coordinadora de la carrera de Sociología y también del proyecto PERAJ, Adopta un Amigo, México. Un programa tutorial para niños de primaria, donde alumnos de las distintas carreras de la Facultad de Ciencias Humanas pueden participar realizando su servicio social, apoyando a los niños en su aprendizaje. Esto es La Entrevista. Buenos días, el día de hoy en la sección de entrevista del programa Radio Humanas tenemos como invitada a la coordinadora del programa PERAJ, Adopta un Amigo, la maestra Elsa Hernández, bienvenida. Hola, buenos días. Maestra, ¿nos podría hablar un poco en qué consiste PERAJ? Sí, se llama PERAJ, Adopta un Amigo, México, nace en Israel, es un programa tutorial para niños de primaria, particularmente de quinto y sexto año de primaria, que es un acompañamiento que le dan en este caso a nuestros alumnos universitarios. Uh-huh. A través de un programa de servicio social segunda etapa. ¿Esto para qué? Para desarrollar algunos ejes en ellos, principalmente lo que es el área afectiva, social, cultural, escolar, motivacional y de comunicación. ¿Nos podría hablar aproximadamente hace cuánto tiempo se inició? Sí, claro. Ese programa nace en Israel, de hecho PERAJ significa flor, y lo apoya un instituto que se llama Instituto Weizmann. Uh-huh. De ciencias de Israel, y ya actualmente está en 22 países, entre ellos lo que es en nuestro país, en México. En el caso de México, lo anida en primera instancia la UNAM, donde ya tiene cerca de 30 años, y ahorita ya está en 30 universidades públicas y privadas del país. En este caso, en la UABC, ese primer ciclo lectivo, 2010-2011, que concluiremos ahora en el próximo mes de junio, mediados de junio. Entonces, aproximadamente aquí en la universidad tiene... ¿Cuatro meses? ¿Tres meses? Vamos a cumplir 10 meses en junio. Iniciamos el semestre pasado, junto con el ciclo lectivo de los niños de primaria, ¿y que por es el qué? Mes de agosto, de agosto a junio. ¿Y por qué el interés de traer PERAJ aquí a Mexicali, específicamente a la Facultad de Ciencias Humanas? Sí, en el caso de lo que es PERAJ y la Fundación Weizmann en México, ellos ven el interés de que se amplíe en todas las universidades públicas, como es el caso de nuestra universidad, de la UABC. Las universidades del norte estamos integrándonos, las demás ya están, las del centro y sur del país, la mayoría, inclusive algunas privadas como lo que es el TEC de Monterrey. En este caso, ¿por qué el interés en humanas? Bueno, porque son áreas muy cercanas a la cuestión de desarrollo integral del alumno. En este caso, lo que se quiere es que es a través de una forma didáctica ellos puedan ampliar su desarrollo integral sin que sea una clase escolarizada. Sea un espacio lúdico, un espacio donde ellos puedan desarrollarse en aspectos culturales, deportivos, recreativos, de una forma libre, con un acompañamiento como un hermano mayor, que de hecho ese programa en Estados Unidos es el Big Brother Big Sister, es exactamente el mismo. Ahora, basándonos un poco aquí en la Facultad de Ciencias Humanas, ¿nos podría hablar cuántos alumnos participan aquí en el programa? Actualmente tenemos 45 alumnos de las cuatro carreras que tenemos aquí en la facultad, excepto de historia. Tenemos lo que es en sociología, comunicación, psicología y educación. En el caso de historia, no es que lo estemos discriminando, es que ellos no están en nuestro esquema de servicio social segunda etapa, pero esperemos que se puedan incorporar en un futuro. Obviamente, todos tienen algo que aportar a PERAJ, siendo tutores, amigos mayores de sus niños, por la misma desarrollo de las carreras, ¿no? Que es lo que se espera, que ya siendo segunda etapa, todo lo que ellos han aprendido en desarrollo de sus carreras lo podamos aprovechar aquí, como creando cursos, talleres, actividades dentro y fuera de la universidad. Entonces, la participación de los alumnos de la facultad es crear cursos y atender a los niños. ¿Y cuántos son los niños con los que trabajan? Eso se trabaja en un binomio niño-tutor, es decir, cada uno de los alumnos universitarios tiene un menor de quinto o sexto de primaria y ellos les dan estos cursos, talleres, actividades los viernes de 8 a 12 de la mañana, vienen los niños aquí a nuestra escuela, a nuestra facultad y también tenemos algunas salidas, hemos ido a Sol del Niño, vamos a ir al SIC Museo, en fin, a diferentes actividades culturales. Estuvimos también a Galería de la Ciudad del ICBC y bueno, que ellos vayan ampliando su ámbito cultural. Maestra, ¿cuáles son las instituciones o las escuelas con las cuales participan? Actualmente también estamos ya ampliados a lo que es pedagogía con las tres licenciaturas y tenemos gente en el programa del área de matemáticas, pero esperamos que el próximo ciclo lectivo que abriríamos de agosto 2011 a junio 2012, se pueda incorporar más gente y también hay interés por parte de otras facultades que también esperemos ya tener mayor apertura para el próximo ciclo. Este ciclo pues ya estamos por cerrar, entonces ya sería más complicado ampliarnos. Maestra, ¿y cómo eligen a los niños que van a estar participando en el proyecto? Hay varias pruebas que se hacen y varios criterios. En este caso, pues en una primera convocatoria lo que se hizo fue una invitación abierta. Claro, las maestras y directoras de las escuelas tienen identificados a algunos niños con algunos problemas diversos, mas no es un área para resolución de problemas, es un área para que ellos desarrollen sus potenciales. Entonces, no somos reparadores ni tampoco damos terapia. Sin embargo, se fueron incorporando por voluntad propia. Entre ellos se fue dando la promoción entre los niños y no hemos tenido ningún problema realmente entre ellos. Al contrario, se han comportado muy bien, han participado mucho con nuestros jóvenes universitarios y los maestros de las primarias dicen que ven cambios en ellos, particularmente en la interacción en el grupo, cómo participan más, se han desenvuelto más y ya han disminuido lo que son los conflictos, porque la edad conflictiva, ¿no? Que están entre los 11, 12 años la mayoría de nuestros niños PERAJ. Entonces, ¿los niños a los que traen de las escuelas son niños que tienen conflictos o son pues bien portados? No, ahorita lo que porque se escogieron estas primarias, son las primarias aledañas a nuestra facultad, a nuestra comunidad, que es la primaria Clemente Orozco y la primaria Margarita Maza de Juárez. Ese fue el primer criterio, la cercanía. ¿Para qué? Para que tuvieran mayor oportunidad de los niños acceder aquí a venir con nosotros, no impedir su llegada puntual a la escuela, ¿no? Porque obviamente la idea es que estudien, no al contrario. No tenemos niños con problemas graves detectados y tampoco fue un criterio, simplemente fue una invitación abierta a que ellos participaran. La mayoría vino voluntariamente, a algunos se les sugirió a los padres que lo hicieran, ¿por qué? Porque pues para que ellos pudieran mejorar su convivencia cultural o alguna cosa así, pero no realmente como una cuestión terapéutica ni nada por el estilo. Es decir, aunque tenemos en este caso el apoyo de las licenciaturas de psicología de estudiantes, no es realmente un programa para terapia psicológica. No es para atención. Les presentamos al grupo Radiohead con la canción Lotus Flower de su disco del 2011 The King of Limb. Continuemos con la otra parte de la entrevista a la profesora Elsa Hernández acerca del programa PERA, Adopta un Amigo, México. Esto es La Entrevista. Y entonces, ¿cuál cree o cuál considera que ha sido el beneficio de los niños que participan en el programa PERAC? Precisamente el beneficio, lo que se espera de ellos es que sus ejes principales, que es comunicación, cultura y su área afectiva y escolar, mejoren a través de qué, de la cercanía, es decir, del ejemplo. Todos en esa edad queremos tener un amigo mayor, pero es una amistad que puede ser peligrosa. En este caso es una amistad segura que les va a dar un beneficio escolar y académico y aparte una cercanía pues de un amigo mayor o en este caso pues de, como lo decimos, ¿no? De que adopten un amigo, como se le llama también en Estados Unidos, que es el hermano mayor. ¿Esto para qué? Bueno, que a través del ejemplo ellos puedan verlo. Cuando decimos, ay, tu papá hace esto, no quieren seguir al papá, pero a otro joven que lo ven también con sus mismos intereses y más cercano a su edad, pues lo toman como un ejemplo. Y es un acompañamiento que ha funcionado bastante, sobre todo en el caso de Israel, por toda la violencia que se dio, que ya todos sabemos, principalmente en finales de los 70, ¿no? Es como nace este programa. ¿Y para qué? Bueno, para evitar la deserción escolar, ampliar su compromiso, su proyecto de vida a futuro, que ellos vean que si alguien en la universidad tuvo problemas económicos o académicos, llegó hasta la universidad y está por egresar, que ellos conozcan ese tipo de áreas. Ha sido una gran sorpresa en el caso de los padres, que la mayoría no conocía la facultad aún siendo vecinos, y han mostrado gran apoyo al programa. Ellos han comentado algunas cuestiones que han visto ellos de cambios, diversas, obviamente cada niño es diferente, pero sí les ha gustado. Al principio obviamente fue complicado, tenían ellos miedo, pues son sus niños o menores de edad complicada, pero ahorita nos han dado la confianza y afortunadamente todo ha estado muy bien. Usted hace un momento nos habla de los padres de los niños, ¿y cree que los padres también han obtenido algún beneficio en traer a los niños aquí al programa? Sí, de hecho ellos nos lo han comentado, han visto cambios en los niños y también ellos se han permitido tener pues un acercamiento a lo que es nuestra universidad, que como le digo muchos no conocían. Uh-huh. Precisamente en el mes de mayo tendremos una actividad con padres que esperamos que la mayoría puedan venir. Ellos vienen en la mañana, nos preguntan qué están haciendo, quiénes somos, la mayoría conoce el salón donde estamos, los salones donde estamos, la mayoría nos conocen ya a nosotros, ya nos identifican, vienen los abuelos, los tíos, es decir, la universidad es una casa abierta y ellos lo ven así. Y no se esperan a que yo los invite, ellos vienen y ya nos visitan, ¿no? Entonces, ya les quiero correr. Sí, no tanto, pero sí, sí, afortunadamente sí ha sido muy buena la respuesta. ¿Y usted es la única maestra que participa en el programa o existe más colaboración de docentes de aquí de la facultad? Sí, aquí en la facultad yo soy la responsable, pero he tenido apoyo en este caso de la maestra Elsa Villegas de periodismo, la maestra pues Matarena de radio, el maestro Arturo Cardona de Licón, la maestra Julieta Bonilla, principalmente, obviamente de todos mis compañeros, pero principalmente de la maestra Elsa Villegas, que es la que desde un principio nos apoyó en la convocatoria y todo lo demás. Pero claro que sí, mis compañeros también nos han apoyado en medida de lo posible en todas las actividades que tenemos dentro de la facultad. Uh-huh. Y los compañeros de fuera, pues también apoyándonos desde fuera, ¿no? Como en este caso que vamos a ir al SIC Museo, pues hemos recibido también apoyo de ellos. Cambiando un poquito de tema, ¿uno como alumno de la facultad necesita algunos requisitos para ingresar a su programa? Sí, en este caso el programa tiene algunos requisitos. El primero es la edad, tienen que tener entre 20 y 25 años de edad, que la edad promedio regular en que están segunda etapa de servicio social, como posibles, ¿no? Se pide preferentemente que tengan un interés en trabajar con niños. Uh-huh. Y que tengan pues las ganas, la motivación, el entusiasmo. También que se pide un promedio, porque se les otorga una beca PRONAVES para servicio social, que el promedio mínimo es de 8, y pues sobre todo las ganas, ¿no? Se les hace pues una pequeña entrevista, se les aplican también algunos test para ver cuestiones de pues de trabajo con los niños, pero sobre todo pues lo que son las ganas. Algunos ya tenían trabajo previo con niños y otros no, pero por lo menos sí tenían el interés. Okay. Claro, es complicado medir eso sin... Una cosa es el interés y otra cosa es la realidad. Ajá. Pero afortunadamente ha funcionado bien. Han visto que es un reto trabajar con un niño. No es como cuando hacen actividades con jóvenes o aquí mismo en la escuela, pero es una buena preparación, creo yo, para lo que se espera en su vida profesional. Finalmente, ¿nos podría decir de qué manera se dan a conocer ustedes con el público? Sí, en el caso de PERAC hay una página oficial en internet que se llama así, PERAC México, Adopta un Amigo, la cualquiera puede visitarla. Hicimos publicidad dentro de la universidad, tenemos también un tríptico que hemos entregado en lo que es la Secretaría de Educación Pública. Hicimos una visita a la zona escolar para que nos permitieran el acceso a estas primarias. Y en este caso, pues dentro también de nuestra universidad. No hemos hecho más difusión porque el programa tiene que ir creciendo poco a poco. En este año piloto, pues el crecimiento esperado era tener 50 tutores, que estamos muy cercanos de la meta. Y ya el próximo ciclo lectivo, si es que esto crece, pues pueden ser 100 o más. La idea también es que se extienda a otros campus, ¿eh? Como lo que es Tijuana, Ensenada. Hemos recibido algunos correos de gente de otros campus que están interesados también. Este programa no nada más es para gente de humanidades, está en todas las, por ejemplo, en la UNAM, en todas las licenciaturas y programas educativos que ellos tienen. Iniciamos aquí en Humanas por la cercanía con esta área de desarrollo comunitario y social para que fuera un poco más sencillo el arranque. Sin embargo, todos podrán ser bienvenidos en un futuro. Esa es la idea, que vaya creciendo poco a poco este programa. Bueno, maestra, agradecemos mucho su asistencia. No sé si quiera dar un mensaje final o agradecer al público. No, pues muchas gracias por la invitación y pues saludos a los niños de Peraj para que sepan que aquí están recordados como siempre. Bueno, muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por la invitación. El usar bicicleta ayuda al medio ambiente, pero también tiene ventajas en nuestro cuerpo. Escuchemos algunos datos curiosos acerca de este medio de transporte en Conectividad. Esto es Conectividad. La bicicleta es un medio de transporte que muchos usan. Esta apareció en las civilizaciones de Egipto, China e India. También hay registros de este medio en la obra de Codex Atlanticus de Leonardo da Vinci. Se le conoce a Ernest Michaux como el precursor de la bicicleta, haciendo popular el modelo en Francia. En Gran Bretaña se le conoció como Bone Shaker, sacudidor de huesos, por las vibraciones que se generaba en ciertos terrenos. En los años 60 y 70, la contaminación de la atmósfera provocó el interés por el uso de la bicicleta, así que se instalaron carriles y rutas propias. Actualmente hay unos 800 millones de bicicletas en todo el mundo, duplicando el número de autos. Algunas ventajas de este medio de transporte son que mejoran la capacidad de nuestros pulmones, ayuda a combatir el sobrepeso, incrementa la coordinación motriz, fortalece los huesos, mejora el ánimo. Es recomendable usarla en momentos de estrés y ansiedad. Aumenta la elasticidad y nuestro rango de articulaciones. Además, es económica. No olvidemos que si queremos salir por la ciudad hay que usar casco y respetar las señales como cualquier otro medio de transporte. Así llegaremos con bien. Participa en el tercer Congreso Internacional de Orientación Educativa, Vocacional y Tutorial. Tendrá lugar en la Ciudad de Mexicali del 18 al 21 de octubre del 2011. En el tercer Congreso Internacional de Orientación Educativa, Vocacional y Tutorial, tendrás la oportunidad de analizar las condiciones, realidades y expectativas en los escenarios educativos. La dirección electrónica para inscribirte y obtener mayor información es fch@uabc.edu.mx. Asiste al tercer Congreso Internacional de Orientación Educativa, Vocacional y Tutorial. Como cada martes tenemos el Vox Populi. El día de hoy se le preguntó a los alumnos si consideran importante que se lleven a cabo los simulacros de sismos. Escuchemos sus respuestas. Esto es Vox Populi. Esta es la Vox Populi. Preguntamos a los alumnos de la Facultad de Ciencias Humanas si consideran importantes que se lleven a cabo lo que son los simulacros de sismos. Esto fue lo que contestaron. Y porque así podemos evitar muchos accidentes y se pueden salvar muchas vidas. Tomando en cuenta que es una zona sísmica, se necesita cultura de la prevención para, no sé, alguna contingencia, cualquiera que esta sea. Principalmente los sismos. Yo digo que sí, porque es bueno tener la conciencia preventiva y tener la idea de qué se va a hacer en caso de que llegue el momento en que tengas que utilizar tus conocimientos de simulacro. Claro, sí, considero que es muy importante debido a que, pues, primero que vamos a tener precaución en caso de que suceda un sismo grave. Aparte de la precaución, pues, saber lo que se tiene que hacer y cómo evitar los accidentes. Sí, sí, es más importante. La razón por la que sea más importante es porque de esa manera puedes prevenir a la gente para que no ocurra un accidente, ¿no? A lo mejor y la gente de esa manera agarra conciencia y actúa de una manera. Aunque muchas veces eso es ineficaz porque la gente actúa por inercia, ¿no? Pero la gente que tiene la sangre fría, pues le ayuda porque ya prevén eso. Sí, porque, bueno, teniendo en cuenta que Mexicali es un lugar donde se generan muchos sismos, y con el temblor del año pasado, sí es necesario tener por lo menos una estrategia de contingencia de cómo llevar a cabo un plan para salir librados de lo que es un sismo. Es muy importante para tener precaución en las escuelas y más para formar una cultura dentro de las mismas, ya que pues en Mexicali pues ya hemos tenido lo que es el terremoto y para estar precavidos para otra situación como la que ha pasado. Pues yo creo que sí, porque creas conciencia en las personas, a pesar de que muchos digan que no tiene caso, porque pues, o sea, cuando estás ya en el momento no sabes cómo reaccionar, pero yo creo que sí, porque siempre que hagas como que cosas que estimulen a que las personas no se creen conciencia, es bueno, no importa si pasa, si no haces eso en el momento, yo creo que es bueno crear conciencia en las personas. Sí, sí considero importante. Para prevenir la, ya ves que estamos pues en una zona que es sísmica, todos conocemos que Mexicali es una zona sísmica, entonces ir desde chiquito que te fomente la cultura que un sismo es un desastre natural que nosotros no controlamos, ¿no? No podemos saber, hoy va a temblar, ¿no? Entonces estar preparados con simulacros es muy importante, a mi punto de vista y a mi parecer. Es importante, ¿no? Dadas las circunstancias en las que nos encontramos en estos días, no tanto en estos días, ¿no? Pero sí en estos tiempos, digamos. Ahora que sobre todo los temblores han sido ya cosa pues de nuestro día a día, ¿no? Y que el hecho de que se realizaran pues, dichos simulacros, pues yo creo que nos prepara mucho mejor para saber cómo actuar, ¿no? En el imprevisto de que sucediera algún sismo, ¿no? Ya sea de menor o mayor magnitud. Y pues a mí me parece que sí sería muy importante, o pues yo votaría, ¿no?, en favor de que se dieran dichos simulacros. Esta fue la Vox Populi, presentada por el Taller de Radio de la Facultad de Ciencias Humanas de la UABC. Por último, pero no menos importante, la participación de nuestros compañeros de periodismo en Voces Humanas. Voces Humanas también opina. Muy buenas tardes. Me llamo Alberto Samaniego Figueroa, estudio el cuarto semestre de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y esta es mi opinión. A lo largo de la historia hemos tenido buenos y malos presidentes. Me atrevo a decir que esto es un hecho relativo entre cada uno de los mexicanos. Seamos sinceros, no siempre somos lo suficientemente objetivos para calificar el funcionamiento de un mandatario. 30.000 es el número de los decesos que se han registrado desde diciembre de 2006 cuando asumió el poder Calderón, 6.6 veces más que todos los militares norteamericanos que han muerto en Irak desde 2003 y 23.5 veces más que los que han perecido en Afganistán desde 2001. Criticamos sin saber o glorificamos sin causa alguna. Es aquí donde entra la ética e información de cada uno de nosotros. Pero la verdad es que el avance de este país no radica en el trabajo de uno solo, sino en el esfuerzo en conjunto que nosotros realicemos. Es por eso que el que está de presidente, el que estuvo y el que estará, no funcionarán si seguimos creyendo que solo ellos mueven las riendas de nuestra nación. Vivimos en un país con gente llena de fallas, con graves problemas morales y sociales, donde muchas veces sin razón alguna, disfrutamos de criticar y menospreciar a nuestros políticos, sin tomar en cuenta que estando en un puesto así, cualquier persona puede cambiar, inclusive aquellos que se jactan de fuertes y progresistas. Créanme, ha sucedido. Porque llamar a Salinas ladrón no me hará un mejor ciudadano. Calificar de falso a Fox no me convertirá en el mexicano ejemplar. Después de algún tiempo, he llegado a una conclusión y espero no ser el único en esta nación en haber obtenido este resultado final. El verdadero cambio de nuestra nación radica en todos y cada uno de nosotros, los mexicanos. Voces Humanas presentó. Gracias por permitirnos estar en sintonía. Les recordamos que pueden dejar sus sugerencias al correo radiohumanas.uabc@gmail.com. No olvides sintonizarnos el próximo martes a las 8:30 de la mañana a través de la frecuencia modulada del 104.1 desde la Ciudad de Mexicali. También por medio de la página de internet sur.uabc.mx. Yo soy Lilian Beckham. Sigue en la señal del Sistema Universitario de Radio. Hasta la próxima. Esto fue una producción del Taller de Radio de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma de Baja California.